nuestro amigo, hijo, nieto de todo nuestro, don Diego Barrera. El gusto es mío, chiquilla. Una estrella va cayendo. Que mi novio también con una estrella. Con eso, vamos con la estrella. Con una estrella va cayendo. Como gotas de rocío.

Panadero. nada. Igual nos tenemos que ir pronto. Así que no vamos a hablar mucho y vamos con las cuerdas, muchachos. Enrédese nomás en esas cuerdas del alto. Thank you.